有。 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pará, primero limpiate la alfombra, las zapatillas. ¿Me la saco, querés? No. Con limpiate la alfombra, ¿ves la alfombra de Deep Purple? Sí. Ahí. ¿Me limpio acá? Sí. ¿Ahí? Bien, perdón, porque sí, yo vengo de la calle y te voy a contaminar. Este es un santuario. Para mí una disquería es un santuario. Sí, de hecho la disquería se llama El Santuario. Ah, bien. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque viste que estoy buscando que no se reeditaron todas las joyas del rock nacional. Claro, sí. Estoy buscando que editaron la versión original de Artaud. O sea, la reeditaron la versión original de Artaud. Sí. Con la sí. forma original, claro. que era muy jugada y muy experimental para la época. Sí. ¿La tenés? ¿Cuánto sale? Te voy a contestar por puntos. Era muy jugada, no jugada. Segundo punto. Sí, la tengo. Tercer punto. La tengo atrás, no la pienso vender ahora, la guardo para 10 años más. Pero, y yo la quiero comprar ahora. Y... Mira, te explico una cosa que sé que no entiendo. Sé que no sos muy de ir a disquerías. Salieron las reediciones y nosotros las encanutamos ahí atrás. Sí. Y las vamos a vender recién. Venite en 20 años con el. Ah, con dólares y sí. ahí por ahí te lo vendo. Pero en 20 años. Porque amo la música. Yo no sé si. Pero en 20 años capaz que ya no es tan experimental como ahora. Mira, o sea, pero recortar un pedazo de cartón de otra forma no es tan experimental. No, bueno, pero el flaco, yo porque le tengo. Escúchame, te voy a decir una respuesta y te voy a decir: el flaco va a ser el flaco de acá hasta el 3020 y yo, gracias voy a estar hasta el 3020 lucrando con el flaco. Está bien. Así que vos no me vas a decir a mí. Bueno, pero yo te puedo, aunque sea. Te puedo vender más. Te puedo guardar. No, yo te lo ceño para venir dentro de 20 años. De 20 ¿te años. ¿Me guardás? Bueno, $1,000, porque viste que va a estar más o menos así. Yo te lo pongo, yo quiero ese. No lo quiero escuchar, yo lo quiero tener. No, ya sé. Si vos me decís ¿quién que lo quiere escuchar? What you been saying? Good looking. Ay, ay, ay, qué linda forma de arrancar este programa. Primero con un lado B de Jesus and Mary Chain haciendo pequeñas estrellas, Estrellitas. estrellitas. Estrellitas como las de que usan los niños Claro. para, bueno, me los imagino ellos en 88 con las Claro, estrellitas. sí, Viste que era muy de esa era época. muy estrellita, sí. Sí, y recién Era la era. pirotecnia del Indie Devil, ¿no? ¿Por qué Indie Devil? Y Era la pirotecnia porque sónica, Marcos. bueno, pirotecnia que no tiene que. Porque a mí si me llega a explotar. Pará. Si llego a perder un dedo. Vos eras a favor Me del ruido, muero. yo odio. Siempre odié ese No, rompeportón bueno, de pero esa papel de diario. estrellita, ¿dónde vas? Es que la estrellita tiene algo que no tienen los demás fuegos de artificio, que es como un color, es lindo, es como soldar la Claro, estrellita. y sí, es lo más Bueno, cerca de una sí. soldadora que tiene Bueno, y recién esta directamente locura, la gente dice, pero no, basta de de hablar los y de irse por cines. las ramas, díganme qué era esta locura, que era como un Silver Apples justamente con Jesus and Mary Chain, esto de ser de los 80, todo eso dijo la gente. Sí, No, yo los escuché desde acá y yo me esto, reía porque yo digo, no tienen razón. anotá, esto es muy raro, es solamente una banda que sacó un solo single, o sea, este, 69. 69, esa batería, ese farfisa con trémolo, 69. Era Hooterville Trolley. Sí. No es así. Y el tema se llama No Silver Bird. Sí. No pájaro. No, No no pájaro pájaro. plateado. No pájaro Estaban plateado. muy drogados, obviamente. ¿Por qué? Y Marcos. No No, pájaro no pájaro plateado. plateado, No todos pájaro unos trémolos. plateado. Que es todos esos errores de drogadicción que tenían en ese estudio. Hoy, mira cómo Los son. errores Hoy de suenan droga. light. Claro. Y Pero está bien. los errores de drogadicción Hay errores de drogadicción y errores de ¿Por drogadicción. qué Miguel Abuelo, por ejemplo, no tenía errores de drogadicción? Claro, o tenían malos errores de Sí. drogadicción. Está bien, porque también odio que la gente cuando hace que se nombra a Miguel, Sí. la gente me dice, no, pero escuchaste el disco de los. Sí, lo escuché, y no es para tanto. No, de hecho, Escuché Mariposa de Madera los discos de los 70 en Francia, no me rompan los huevos, antes que salte. Viste que siempre hay uno en la Sí, primera fila y pero vos escuchaste Te los dice, discos. levanta la mano con una Sí. riñonera de la lengua de Rolling Stone, te dice, Sí, pero y vos un prendedor escuchaste. de Decaro. ¿Vos preguntás? ¿Vos escuchaste los discos? Sí, los escuché y no son para tanto. Y mira, si esto era 2 años antes, peor todavía. Ajá. Y los discos de los 80 no hablemos. El que me defiende un disco de los Abuelos de la Nada es Sí. realmente alguien que Un tiene. cínico, un Es un cínico, cínico, es un cínico. sí, es un tipo que entra a Butuman en calle Claro, corriente. Claramente. escuchando costumbres Escuchando. argentinas. Claro, por favor. Bueno, Martí, está bien, es así. Sí, este programa es así. No, no es radical. La gente piensa que es radical, pero es un programa. No, creo que deberían hacer. Todo el mundo debería opinar así, Es sin un programa, miedo, ¿no? claro, ¿Por qué? es un programa normal. Lo que pasa es que en un Claro. contexto donde, qué sé yo, ponen una foto de Yoko Ono y la gente se enoja. Claro. Decís, bueno, claro, Pues no puedo creer, es parecemos increíble. unos vascos de ETA en el 73. Claro, exactamente. Mal. Yo cono y es increíble. Pero bueno. Claro. Hoy tenemos de todo en el programa. Veo que tenés una ruleta arriba de una empresa. Sí, Tenés una bueno. ruleta arriba de una empresa. Y está al lado de Doraemon también. Sí, veo que. Sí, esto es un. Es Una performance. una performance que estoy haciendo, se llama Ruleta Impresora, es impresora de ruleta. El arte va, para el próximo Sí, arte va, ya para te el estás próximo. preparando. Sí, para el próximo te va. No, es una ruleta que Sí, veo. el heredero trajo el otro día porque juega con la. Así. Timbero. Timbero, Va, la lleva al jardín y apuesta. sí. Sí, la ruleta, qué lindo. Yo recuerdo que cuando era chico me encantaba la ruleta, el ruido de la pelotita y la sensación de que sale, no el juego en sí, después el No. rojo, el par, eso no, pero el que salga. A mí me pasa con la ruleta que sí, es un juego para de que de chico te fascina y de grande es un embole. Es un embole. La verdad que es un De embole. hecho, había un póketer de ruleta, ¿te Sí. acordás? Y era muy divertido, era muy tonto y muy divertido a la vez. Sí. Pues sí, que no me lo saldrá. Y eso era el juego, Pero es que después a es pensar. eso en el fondo. Sí. Pero hay gente que perdió una casa. Claro, pero aún perdiendo una casa es aburrido. Sí, Hay es muy formas de perder aburrido. una casa que es mucho más Y entretenido. más Vendo eso. una casa y porque voy a filmar una película que para mí es una genialidad Sí. y la perdés y vuelvo a la casa, Sí. pero bueno, qué sé yo, Y queda la de película. última tenés a Arturo Bonin Claro. transándose un chico, que es tu Sí, que película. es tu película como la tengo Claro. yo. Yo acá en la cabeza lo que tengo es Arturo Bonin trazándome chico. Sí. Es una. Pero bueno, perderla en un Sí, juego. y la ruleta, fíjate que más la gente de ruleta es cagona. Viste que la gente de ruleta no se la juega por un número. La gente de ruleta es el par, impar, el Sí, color. No juega. o pone muchos números por las Sí, no dudas. es una cosa de la corazonada, ¿no? De que están las películas. El Sí. 28, eso nunca lo vi. De hecho, es una cosa que me defraudó de la ruleta cuando la gente del aposta casino. la mitad, Sí. o sea, ¿y cuál es la gracia? Y así es como comprar 130.000 telequinos Y y sí. algo vas a ganar, Sí. pero compraste 130.000 telequinos y Claro. bueno, Sí. prefiero otros juegos del casino. No son, tendrían que actualizar los casinos, los juegos, Es verdad. porque no puede ser que estén siempre los mismos hace Sí. 20.000 años. Claro, ¿eh? Blackjack. Juegos de O sea, carta. con las máquinas se actualizaron, pero después la máquina en realidad Pero las es máquinas. lo de los tres limones, sigue siendo Claro, eso sí, también. Nada exactamente. más que con un alien, Sí, con Mario Magta, pero todo es lo tengo una mismo. idea buenísima. ¿Viste los tres limones? Bueno, pero Sí. con aliens. No, Y estaba después viene Mario. Estaba en otro, y serio, yo la después vi viene con otro y Mario dice, Magta. tengo una idea. ¿Viste los tres aliens que está pegando? Sí. Bueno, pero con pirámides. Claro. Y después otro, sí. Ay, eso me gusta. Hay como una especie de una coincidencia entre Egipto, perdón, y no, y los el casinos. Viste azar. que los casinos Sí. juegan mucho, que hay una pirámide. Es como que Claro, es hay verdad. una fantasía de que estos vivían bien, Es estos verdad. faraones, y lo asocian con el casino. Sí, yo en Las Vegas te lo puedo llegar a entender por el hecho que Las Vegas es un desierto, está en el medio Las de la Vegas, nada, sí. y de golpe tres Ah, es verdad, pirámides claro. da Egipto. Pero es verdad que hay como Hay una muchos cosa juegos de... con la esfinge y todas esas Sí. cosas, toda la cosa de. Sí. Y bueno, No, está bien. es así. Pero igual Por ahí es un casino dentro es de las muy pirámides. aburrido. Vos, nadie fue a las pirámides de acá. Pero Claro. por ahí adentro. Sí. Me gustaría ir, ¿eh? ¿A qué? A las pirámides está bueno. Yo vi unos videos en YouTube que para mí es como hay que viajar ahora, Sí. que son un embole las pirámides. Porque no te dejan entrar Está, encima. no, Claro. pasás muy lejos y está muy lleno de gente y la gente hace lo mismo que hace la gente cuando va a los lugares, el palito de la selfie Claro. y todo eso. Entonces vos estás, la pirámide, todo, pero al lado tenés un montón de tipos que te vienen a ofrecer paseos en Y caballo. a Martin pa y a Martin Parrish que a Martin Parr que te saca Claro. para su próximo libro, que es como un Claro, boludo sí, encima. claro. Es la cámara oculta de Martin Parr Claro. Y encima. entonces es como que no. ¿Lo ves? Sí. Claro, cuando vos te ves la foto de la pirámide nada más, pero no ves el Es contexto. verdad, sí. Y en el contexto es una vida. Te viajas hasta allá, te pones 500 vacunas porque te vas a agarrar todos Los males de Tutankamón. los males del mundo. Llegás, no te dejan pasar. Claro, eso. Estás en realidad. Y además vienen todos en serio, así, dale un camello y no sé Nunca, qué. nunca se pudo entrar, ¿no? Sí. ¿Para el turismo? No, el turismo imagino que Y no. entonces, ¿cómo sabemos que es verdad? Ah, Y bueno. Marcos. O sea, en los libros me están diciendo que adentro hay cosas en las paredes, que están todo, y yo no lo vi nunca y nunca se pudo entrar. ¿Qué es eso? Y También de dar fotos, ¿eh? puede ser un invento No, también. de dar fotos de eso. Yo vi siempre dibujos, ¿eh? ¿Ah, sí? Y sí, nunca vi fotos Puede reales ser. de adentro Sí. del living. Aparte, siempre te Es hacen verdad que el sarcófago. esa infografía rara que El hacían. sarcófago de Tutankamón, cuando lo ves en el museo, viste que está ahí creo que está en el Ah, pues era British. inglés él. Es inglés, claro. Es como pulido, así todo limpio. Sí, No yo no le da. creo, Sí. eso no da No da pie en 5.000 sí, años, eso. no da 5.000 años en pedo. Sí. De hecho, atrás sí, atrás debe decir algo, industria, algo. Pero yo no creo, yo vi muchas infografías de las pirámides No, que. si vos sos un experto en Yo infografía de soy, sí, pirámide. obviamente, yo tengo como seis Sos infografías de uno las de los pirámides. hombres que más sabe de infografía de Sí, y pirámides. de todo, infografía de todo. Pero las de pirámides, eso de que, ojo que había trampas, pasa eso, no te lo creo, tampoco, perdón, ¿no? Es muy de Indiana Jones también eso de que, ay, sí, entrabas y hay una cosa con pinches y que unas falsas salidas porque el faraón, no sé. Está bien. Yo no lo creo, perdón. Bueno. Yo creo que le conviene a Egipto porque el día que abran la pirámide adentro, vean qué hueco. Que Y que adentro adentro hay un nicho normal. hay un piso de porcelanato blanco Claro, cuando la gente sepa que adentro está con unas lamparitas así delicia. de bajo consumo. Claro, cuando la gente se entere eso, obviamente no va a ir más. Entonces a los tipos les conviene Sí. prometerte que adentro es un quilombo, adentro, ¿sabes Sí. qué? Pasadizo, ¿qué más querés? Sí, Momias, todo, y sí, y adentro es bueno, nada, Durlock nada, un calefactor ahí porque el que cuida las pirámides de y noche porcelanato. entra y ya está. Así que no. Mirá En cambio, vos. las mexicanas sí dejaban entrar, ahora ya no, pero dejaban entrar. Ah, Al astronauta de Palenque se podía entrar, ahora ya no se puede. mirá. Pero entonces ya le creo. Hay fotos del astronauta de Palenque. Está bien. Le creo más. Mirá vos. Bueno. Sí, Marquitos. Esperemos que Mambo haya podido escuchar el programa, que estaba Sí, pidiendo ayuda recién en el... Mambo estaba luchando con su iPad. Sí, El pues iPad que estaba... usa para su banda. Sí. Toca el martes, ¿no? Toca el martes. en un lugar que ahora lo voy a buscar, o si no, que lo ponga en el chat y lo Sí, decimos. ponerlo en el chat y ¿Qué lo es un decimos. festival de Net Labels? ¿Es eso? ¿Es lo mismo? ¿O Perdón, me estoy confundiendo todos los eventos que hay y esta se semana? arrodillan ante el primer Net Level argentino que fue Venturini Records, ¿o no se No, ni arrodillan? los nombran, ni los Claro, nombran porque así son así, estamos, porque ¿eh? son así, ¿viste? Ojo que una vez una revista bacanal Sí. nos nombraron como primer sello Y de toda la claro, Argentina. Muy ¿viste? bien, Marco. Yo, si salgo en bacanal, ya estoy hecho. Y sí. Al lado había una nota de. Viste que Perón. No, no empecé a leerme porque si no. Perdón. Viste que Perón de Yello, de la Sí, banda sí, de sí, Yello, sí. tiene una como una bodega de vinos acá, no sé qué Ah, cosa. sí. Sí, y que será una entrevista otra vez. Que, de, y bueno, no sé, eso habría que investigar un poco más, pero como que hay guita de Perón de verdad, no sé. Y bueno, está bien. Debe saber Mambo eso, la historia de si es verdad lo de la herencia de Perón que cobró el Perón de El Yello. Perón de Hielo. Sí. La gente dice, el DJ pasó una banda francesa que era una mala copia de Los Abuelos de los 80 y ahora dice esto, por favor. Decime cuál. Este año fue. El primero de Los Abuelos tiene temas buenos, dice Vic. Hermana Teresa estaba en el primero. A mí me gustan Los Abuelos y lo digo porque me la aguanto. Está muy bien, es que eso es lo que queremos. Me parece que estaba en el segundo, Hermana Teresa. Me encanta ese vocoder del final, o lo que fuera. Cucarachón de Tribunal, segundo de Los Abuelos, ya con el nombre lo Ya tengo. pará, me estoy acordando el tema y lo voy a volver a pasar. La semana que viene vuelvo a pasar el tema de los franceses, eso. Acá dice que Perón no, es Dieter Meier el cantante. El Dice que tiene la bodega y qué Mambo. locura que El tiene. Perón de Hielo no tiene nada que ver con el Pocho, ¿eh? Nada, no cobró Nada, nada. Ah, me nada, habían dicho eso en un rumor una nada. vez. Y es un rumor medio que se caía de No, maduro. pero lo, ya que lo, no, sabes que me lo dijo y no lo quiero mandar al frente, pero lo voy a hacer. Porque Jorge Megahertz Ah, me había dicho. bueno, pero Pero sí, es verdad, es medio mitómano, Jorge, pero bueno. pensaba en lo que estás Sí, diciendo. y bueno, Marco, pero él es un tipo que sabe de electropop. Sí, Pensé bueno, que pero sabía que. viste. Bueno, no importa, está bien. Ahora lo va a discutir a muerte. Si llega a escuchar esto, viene y te trae los recibos. Dieter tiene una finca en Mendoza, Y dice bueno, pero no Mambo. es raro eso. Muchos links hay, Marco. Y bueno, sí, puede ser, no sé. Sí, bueno, voy a traer la banda esa francesa y para que vean que no, por favor, era Y también tiene unos salvaje. boliches en Suiza donde vende vinos y carnes argentinas. Ese la hizo bien. Parece más argentino que Perón, Sí, que ese. claramente. Sí. Así que bueno. Marquitos, Bien. viste películas también, Ah, sí, vi una que después película que de la cuántos empecé. años que no Después de veo. muchos años vi esta película que la empecé a ver ayer, la terminé de ver esta mañana. Si querés te hablo de eso porque tiene que ver con unas noticias que salieron después y que van de la mano. Pero perfecto. Así que bueno, vi una película de culto, ¿no? Porque ¿Cómo de culto? es una película de culto esto. No es para nada Hollywood. De culto, pero de culto no es cuando ya te pasa un tiempo. ¿Cuántos años tiene que tener? Esta película no va a ser de culto jamás. O es de culto como se es ahora de culto. No sé, no sé muy bien cómo decírtelo. Pero vi la segunda parte. ¿Es la segunda o la tercera? La Segunda. segunda. La segunda parte de Machete. Sí. Van a decir, ¿no ves nunca cine y te pones a Y ver esa sí, yo porquería? te lo digo si Sí, querés. pero en realidad no iba a ¿Por qué ver. porquería? A mí la primera, yo no vi la segunda, pero la primera me había gustado No iba a ver nada una más. película, pero vi ahí y me puse a verla y ya Bueno, está. sí. Bueno, es todo lo mismo, digamos, básicamente es eso lo que te puedo decir de la película. Es La. todos los chistes de Machete vueltos a hacer. Como tiene que ser una segunda parte de una película así, pochoclera, digamos. Sí. El punto con Rodríguez, con Roberto Con Rodríguez, a mí Roberto. me gusta decirle Roberto, es que debe ser insoportable en la vida personal Roberto Sí. Rodríguez, porque es. Se nota que se ceba. Sí. Y entonces te pone todo, y te pone todo, y te pone todo todo el tiempo. Sí. Entonces empieza como a perder gracia cada una de las cebadas que tiene. Sí. Mina con Corpiño que dispara, Claro. ¿no? Y después la mina tiene una tanga con una pistola que le sale que Claro. dispara. Y 10 minutos después aparece, ponerle, no sé, con los machetes es todo el tiempo eso. Arranca con un machete común y corriente y el machete se empieza como a tunear. Termina con Claro. una Victorinox de machetes. O sea, y después el machete que tiene electricidad. Y Es el lindo, machete creo que que no es más sé. lindo para contar. Claro, bueno, pero por eso. Es que él lo de contar en Me lo la mesa. imagino en una mesa, ¿no? El que cuenta las ideas para la próxima película y dice, está buenísima, está buenísima. Y cuando la hace, Claro. pierde toda la gracia porque es una atrás de otra. Sí. O sea, arranca con un tiroteo, sigue con un tiroteo, después sigue con otro tiroteo y después es como que van. O se quedan ¿Cuál a es la tiro. trama de la segunda? frontera de México y Estados Unidos. Ahí aparece como un mexicano que es como medio un revolucionario, pero a su vez es alguien de un cartel de drogas, que le regalan un cohete para que lo dispare a Washington. Y tiene en el corazón, tiene un mecanismo por el Claro. cual si su corazón se detiene, el cohete va y se cae en Estados Unidos. Claro. Y detrás de todo eso está el malvado que es Mel Gibson. Sí. Y Machete anda por ahí, que lo matan mil veces y no lo matan Sí. nunca y todo Bueno, eso. también, por eso no te vas a quejar No, de no, eso. no, no me voy a quejar de eso. Y después está el chiste de los famosos que aparecen. Ah, ¿quiénes están? Está Charlie Sheen, hace de presidente de Estados Unidos. Con algunas cosas que están divertidas, pero nada más. Y aparece Lady Gaga en un momento que está muy bien. Los momentos de Lady Gaga están Sí. bien. Y Antonio Banderas, que también está muy bien. Que Claro. Antonio Banderas hace. Habla un español como si fuera un gringo que quiere hablar español. Clase, está podrido, John. Se debe saber ¿Viste? de memoria Y eso. está bien, porque le pega Claro. como una vuelta y la verdad que sí, Antonio Banderas está muy bien. Aparece, ¿sabes quién? Cuba Gooding Sí, Jr. y Junior. ¿Qué sé yo? Bueno, ese y toda gente Bueno, pero así. eso no son sorpresas, hermano. No, sorpresas en De el hecho, ellos sentido. tienen que estar laburando en películas así, no pueden estar Bueno, laburando. claro, pero el punto es ese, ¿no? Cuando aparece Mel Gibson, decís, pero bueno, ya el chiste de que aparecían a un tipo que había sido una mega estrella, que yo te lo traigo acá, Sí. en una película de estas, ya, es como ya pierde la eficacia, porque ya está, Sí. es cuestión. Yo sabés que me imagino a Robert Rodríguez y a Tarantino mirando quién está muerto y quién no. Y sí. O sea, se pone a ver películas de los 80 y dice, che, ¿y este está muerto o no? Y bueno, fíjate cuánto sale. Igual, claro, el tema es que viste Y que. después lo único son muchas decapitaciones, que es Y como el bueno, sí. chiste, y todo un exceso, no, no, Bueno, no. vos no sos muy fan. Igual yo No, me dijeron que no es muy buena, este 5.6 Sí. es eso. Me dijeron, Yo sí, a mí me habían dicho que no era muy buena. Y lo que pasa es que también no. era un tráiler. Y que de un tráiler se haga la primera película y ahí ya Claro, tendría que haber terminado. me parece que se extiende todo Sí. demasiado, ¿viste? Como vale. O algo totalmente diferente. Sí. Como, o sea, Y ahora algo totalmente nada, nada, diferente. nada de México ni nada. O sea, que Claro. sea Machete en Rusia, ponele. Sí. Algo así tendría que haber sido. Sí. Como James Bond, que es Pero cada escenario es ni diferente. siquiera, porque ahora, por ejemplo, dejan todo abierto para hacer una nueva, que no sé Sí. si la van a hacer, porque esta ya es de 2013, estoy viendo acá, no creo que la hagan. Pero Y fíjate, a ver, poner Robert que Rodríguez. sería Machete en el espacio, Bueno, pero ¿entendés? eso tiene que haber sido la segunda. Pero ya hay. Porque el tráiler es Machete en el espacio. Y termina como que va a ir Machete al espacio, Claro. ¿entendés? ¿Qué sé yo? A Como ver. Como director. director, a ver si están en. Machete Killing Sí, the Space anunciada, dice, está nada anunciada, no más. sé, por eso porque aparece ahí. Claro. Pero yo no sé, me parece como que no, ya está, ¿viste? No, no, no da. Está bien. No da. Hubo otra Sin City, me estoy dando cuenta ahora. Claro, sí, que no parece que no le dieron mucha bola. Y pero ya tenés que hacer algo nuevo, Rodríguez. Mataría por ella, ¿te acordás del cómic? Me acuerdo. Sí. Mataría por ella. Sí. Dejé Yo por yo, ella. yo, Frank Miller, Yo. mataría por ella. Frank Miller, Qué otro. grasa que Frank Miller. Otro. Igual, ojo, lo que lo zafaba es que los dibujos estaban buenos. Sí. Y gracias a Dios no metía color ni nada. De hecho, cuando metía color antes, yo tengo Sí. unos cómics viejos y son más normal, ¿viste? Que, Sí. bah, aunque tenía sus colores, pero es un graso. Sí. El regreso del Señor de la Noche, ahora estoy pensando. Un cómic de Sí. culto. Sí. El otro día lo tengo ahí, lo ojeé un poco y dije, por esto nos volvíamos locos, Sí, o sí. sea. Mambo dice, perdón, ¿no? Sí. Te interrumpo un poco tu reflexión Sobre Frank Miller. sobre Frank Miller para decirte que el día, en el Label Day Argentina, porque somos así de Sí. internacionales, es el martes 14 de julio, o sea, este martes, Sí. en Pulsión, Avenida Díaz Vélez 3973. Mira, Pulsión a la nunca mierda. hemos pasado un chivo así con No. dice, a las 19 horas puntual. Muy bien. ¿Sí? Puntual. Que arranquen, ¿eh? Bueno, Que no empiecen a y esperar porque. yo vi que es el donde va a tocar Ram Martínez también. Creo que Y sí. Sí. Claro, Hiroshima. Hiroshima Mon Amour. Así que, bueno, y va a ser ahí. Díaz Vélez 3973, que debe ser cerca del Parque Centenario. Supongo, porque para mí Díaz Díaz Vélez Vélez, Parque es Centenario. Parque Centenario. No sé Sí. si, no sé, capaz que dura 10 kilómetros, pero para mí es Parque Sí. Centenario. Es un banco de sangre en donde tocan. Banco de sangre a la Muy mierda. Qué bueno, raro eso. muy ¿Y quién bueno. consiguió eso? Qué Y ya oscuro. es más oscuro. Pero entonces tendrían que tocar a la medianoche. Vamos. Claro. Banco de sangre a la Vamos a la medianoche, se te llena de noche. vampiros. Claro. Bien. Y tocan las pibas de joyas, No, dice. no vamos a hasta que yo no tenga referencia, yo no, por ninguna banda argentina voy a meter las manos en el fuego hasta que no No, escuche. yo no Es meto nada. así. Yo ya no meto las manos en el fuego Es ya así. por nadie y menos Menos por una banda por argentina. una banda argentina. Sí, Discúlpeme, chicos, perdón. pero viste, es así. Va, por ninguna banda, afuera tampoco, pero. No, de afuera sí, porque a mí todas estas bandas que pone Pitchfork le pone 10 puntos, a mí Ah, me más encantan vale. todas, ¿eh? Sí. Pero me gustan todas, así se ¿Siguen llama. poniendo 10? Ellos no, están más No, ponen canutos. no, 8, 9, pero Ah. viste, a este que hace hip hop mezclado con coso, Hip me gusta a hop, mí. ¿cuál? Uno que ¿Quién? hace hip hop mezclado con coso, me gusta. ¿Cuál? Decís, ¿no te acordás? No, no me Y hay muchos que importa, hacen no me hip hop importa, pero por mezclado. eso estoy. Bueno. Pero bueno, Vamos a un bloque, Marcos, está muy largo este bloque. sí, quedó muy largo Muy largo, sí, por culpa tuya, porque hablaste ¿viste? de cine también, metés donde vos querés, las secciones, ¿qué te pensás Sí, que sos? y bueno, vamos a escuchar un poco de. A ver qué podemos poner, un poquito abajo o arriba, ¿qué querés? Lo que quieras, Marcos. Bueno, vamos a poner esto. Vale. Esto es para mí, esto es como. Es el Mel Gibson en la película de Rodríguez, es este tema acá. Sí. chance to play with a secretary toys. Pretty soon I'm gonna change. Pretty soon I'm gonna change. Pretty soon I'm gonna change. You will recognize me. El final más inexplicable de la historia del pop-punk. Sí. Porque viene todo bien y de golpe el guitarrista dice, no, pero ahora déjame hacer el solo este que estoy tocando. Ahora me gusta, yo no, bueno, yo estoy a favor. Primero era Simple Minds. Sonaba Simple Minds en esta tarde de domingo, en Pink Moon haciendo un triste affair. ¿Sabes qué? Hoy me hace acordar a un triste affair. Y que es verdad que Paleco decía recién en el chat que sonaba como Los Redondos. Sí. Y era, claro, era un cover de voz de... Quiero verte huir como un ladrón. Claro, ese tema. Sí. Y bueno, recién era Television Personalities haciendo los premios con brillitos. Así que, sí, el primero de Simple Minds, que es muy bueno. Los otros también son buenos, ¿eh? Es raro que... siempre tuvieron feas tapas, ¿eh? ¿Sabes que no hay confiable las tapas? Bueno, la tapa de este... que es como un charquito de sangre. Charquito. Si vos no es sangre, es rojo. No, pero es como medio fucsia. Sí, sí, sí, sí. Pero un charco con ese... Sí, pero es feo igual, sí, sí. Muy, muy paxa, ¿viste? Muy paxa, sí, totalmente. Paxa. Y después las otras, esa que era como blanca también, como un... ¿Qué fue? Vos que sos, entre otras cosas, también... sí, decime. Te dedicas a la imagen, ¿no es cierto? El momento paxa... Sí. Se debió a que se inventó una técnica que se desarrolló, tipo de computadoras o el aerógrafo se usó más. Es época, no es que es... No, bueno, pero hay cosas que tienen que ver con pero Marco, si vos estás viendo una película donde hay un skater con unos Walkman, un skate gigante, sí, con una permanente y rodillera fluo. Eso trasladado a la imagen es eso. No, pero la forma de los dibujos, digo. La técnica de los dibujos. Vos podés trasladar eso dibujo con tinta china. Sí, por ahí el aerógrafo. No me sabes contestar. Le voy a preguntar a la pero gente. Es a mano eso, no es computadora. Bueno, es a mano. Sí, y es mano. Todo con aerógrafo. La computadora en la época hacía todo cuadrado, no era tan con perfecto. Aerógrafo. No sé si con él, sí, algunos tenían error. Me interesa la técnica, la historia de la técnica, ¿sabes? Hay gente que dibujaba muy bien, ¿eh? Hay gente que, de hecho, las tapas de las películas, sí, que son dibujadas a mano, son claro, increíbles. Bien. Es bueno, quizás alguien sepa, no vos. ¿Pero qué querés? No entiendo qué querés saber. ¿Querés la explicación del Paxa? Si se inventó, si se inventó una técnica en ese momento que se hizo popular. Sí, eso, pero porque es época, cada época tiene un momento en el diseño, si en la cosa. Si se inventó ahí otra cosa, por ejemplo, el lápiz chino, y bueno, el lápiz chino siempre estuvo, y seguramente el primer boceto sería con lápiz chino, del huevo frito arriba del cassette. Bueno, lo loco es eso, es el paralelo con. Surrealismo. Pero sí, como un surrealismo, es como un rescate del surrealismo. Para las tapas de los cuadernos campeón. Claro, sí. Sí. Bueno, está bien. Está bien. Sí, qué sé yo. Se murió uno de los 10, no dijimos nada. No. ¿A vos te parece? No, es que vino acá a tocar con los. No sé, no. Ah, no, acá era Génesis. Eso era Génesis, es que no, así no se puede. Bueno, Marco. Así no se puede. Che, Martín. Sí, sí. Yo te comentaba algo, voy a decir solamente una frase sobre esto. Una frase, pero sin comas y sin puntos y muy larga, de media hora. ¿De qué? Que estuve viendo ese video que anda circulando por ahí de un tipo que lo lleva a Liniers a la casa Epa. para bardearlo. Para, porque yo, primero, que como no tengo Twitter, no estoy enterado de esas cosas. Yo lo vi en ¿Cómo Facebook puede igual. ser? ¿Cómo en Yo lo Facebook? vi en ¿Vos Facebook. en Facebook? Qué raro. Sí, yo lo vi Bueno, en Facebook. ¿cómo puede ser? Bueno, pero Liniers es Twitter. ¿Cómo puede ser que alguien, primero, ¿cómo eran amigos? No sé, no, eran enemigos en realidad. ¿Y cómo puede ser que vos aceptes ir a una casa? Después, yo lo que entendí, yo no lo conozco al tipo. Era uno de estos tipos, viste, muy egos, viste, que se filmaba a sí mismo. Como Pavlov dice, ¿Cañete? Sí, exactamente, ese tipo. Cañete se Se llama, pero llama parece Cañete. español, es como Se llama un Cañete payaso, y es un piola, un es un payaso, el piola. payaso Cañete. Sí, es un piola. Y... Para, ¿estás a favor? Te estoy viendo, ¿estás a favor de Liniers ahora? No, no, no, lo que voy a decir es esto. El tipo lo filma, ¿no? Lo graba con su computadora Sí. todo el tiempo. Liniers, como el tipo lo bardeaba todo el tiempo, Liniers va a la casa a aclararle cosas. No hay que Y lo hacer que eso. hace es darle la posibilidad a este tipo de seguir Pero lo bardeándolo. escondí, la cámara oculta. No, no, no, le dice, ¿te puedo grabar? Entonces Y Liniers dice, dice que sí. sí. O sea, le gusta Liniers también. Sí, pero Liniers en un momento, en serio, me dio como cierta pena. Porque está diciendo, no, yo te voy a explicar por qué empecé a trabajar en la Nación. Y la Dios. verdad es Pero que un que, juicio porque mi era. papá, y dice, entrate por tu viejo, le decía el otro. Y dice, no, pero mi papá era amigo de no sé quién. Y dale, Ya está. Liniers, ¿viste? O Ya sea, está, ya Mango. está. Igual, a mí, perdón, no me meto, pero que era un juicio a Liniers. ¿Qué, para Pero por qué? Y eso. pero vos estás viendo un juicio a Liniers. No, pero lo que yo, no, lo que yo digo, no lo vi entero, duraba 50 minutos, 50 minutos lo encima fui es picando un mucho. poco. No, no, lo que yo digo es que me dio como cierta pena, porque se cae de maduro que si Liniers le dice a un amigo que tenga, Tiene che, un le amigo. dice a Kevin Johansen, che, Kevin, voy a, Yo mira, creo que los dibuja a los amigos. yo este pibe voy a ir, porque está hablando mal de mí, de mi viejo, voy a ir ahí Ah, para que ir a al que me pastor. filme para explicarle todo. Y un amigo le dice, no, Liniers, no le des Claro. cabida. No le des cabida. Claro. Pero Y bueno, que loco. el tipo haya llegado ahí con su mochila llena de sus libritos y todo, me da como la No, sensación como sí. que está solo. Bueno, pingüe una polla lineal. Ya Sí, está. en ese Terminamos punto vos. sí. Me convenciste ¿Sabes rápido. qué? Le saqué Sí. la mochilita tocando el timbre, me Sí. hizo mal. Además, Liniers, o sea, esa mochila con esas cosas, Sí. tráemela. ¿Para qué? Porque edita cosas buenas, Liniers, en su sello. Ah, sí, la verdad que Por sí. eso se las llevas a seguro que te Sí. Bueno, y todo boludea. el de Pío Pi, que sale carísimo, como 500 Bueno, pesos, ni bajar el pues, precio de los así que libros. en realidad acá vamos a apoyarlo Sí, a a Liniers que nos mande para. un libro. Sí, o si no empecemos a hablar mal de Liniers como venimos hablando Ah, no, siempre. claro, ahí nos va a ¿Y por qué, enredar. claro, y por qué no, con nosotros no, ¿eh? ¿Por qué con ese Claro. sí con nosotros no? Te filmamos si querés. Claro. Así que bueno. Bien, Ariel, gracias Ariel, dice, me interesa la historia del Paxa. Bueno, ¿quién fue el creador también? El primer Paxa que hubo, pero igual es muy Sí. difícil, eso Demóstrenle, no dice, creo. para mí Cañete es un gilazo más gil que Liniers. ¿Ves que la gente Claro, sabe de no, qué no, estamos no, es que vos hablando? me acabas de contar todo, yo no sabía nada de qué era, y la verdad que es muy feo eso, sí, obviamente. Yo creo que Pigmundo iría a apoyar a Cañete, dice Pavlov, que si lo dice Pavlov es que debe ser Hay que al estar. revés. Hay que estar. Alguien Cañete, yo no puedo apoyar a alguien que se llama Tiene unas Cañete. críticas sobre el mundo del arte argentino que están muy Pero es que, acertadas. qué fácil que es pegarle al arte argentino, Sí. más todavía. Cañete es uno que era funcionario de Duhalde y es medio buleador. A la mierda. Como si no me pregunta Sí. Mambo. Cañete es el perejil, ese que la va de agitador Che, pero cultural. eras conocido. ¿Viste? Yo no lo conozco. ¿Cómo puede ser no lo Yo para conozco? mí era Canuto Cañete. Sí. Si le sacás la trivia gay, el blog está bueno, dice Pavlov. Ese mambo, dicen, ¿ves? Ni olvido ni perdón, lo banco a Liniers entonces, dice. ¿Ves cómo al final me gusta Sí. nuestra ductilidad, que no somos dogmáticos No, no, acá? no. Y aparte Si hay que apoyar a sí, Liniers en un en las contexto. malas vamos a estar en las malas. En las buenas no. Pero en las Sí. malas aquí está con Liniers. Silvino Campo dice, se nota la estupidez de Cañete cuando intenta hablar bien de lo que le conviene. Y Che, no puede ser que no sepa Mambo quién redujo, era Cañete. Mambo reduce, es un cheto buleador. Epa, buleador aparte es horrible, Y ¿eh? sí. Ya si sos Sí, buleador, es que se nota. En un momento le pega a Liniers. ya. Sí, por eso. Me le pega, viste, como, viste con esta cosa del buleador. ¿Te toco o no te toco? Del ¿El aire es que. libre? No, que le No. pega a la cabeza. Pero Ah, dale, no, reaccioná, reaccioná, le dice, viste, no. no. Horrible, Mago, Pero estás. encima el otro se queda. No, yo ahí. Es una Yo liebre. tiro un trapo arriba a la cámara y lo cago a Sí, trompada. ¿Pero cómo me sí. va a hacer eso? Bueno. Bueno, listo, ya está. Aparte sería lindo la imagen de Liniers así agarrando un trapo y en cámara lenta tapando la cámara y se escuchan. ¿Viste como, la película de Herzog que, que se escucha el oso comiendo así que está filmado y que diga, ah, apareció muerto? O si no, le caes con un oso. También. Y listo, ya está. Sí. Bueno, pero, sí, es difícil. Primero lo besa en la oreja, dice Cancho. Bueno, yo lo iba viendo de a poquito. Todo el mundo vio eso, yo estoy lo viendo, yo lo iba adelantando, pero lo besa y después le pega. Yo vi que le pegaba para cachetazo. Beso o tortazo como en el juego de la Oca. ¿Verdad? Claro. Beso o tortazo. Claro. Bueno, listo. Está lloviendo, Marco. Yo iba a hablar una solamente eso, pero bueno. El cielo, es un tema, cielo llora. Toqué un tema álgido. Porque sí. Está a favor de Liniers. Claro, totalmente. ¿Le preguntamos al cielo qué opina? Sí, cielo, ¿vos qué opinás? Liniers. Basta. Basta de Liniers, Marco. No quiero hablar de Liniers. Bueno, hablemos pero... de. No sé qué tenés. A ver, podría haber sido Liniers como podría haber sido, no sé, Ariel, nuestro oyente, el que no, estaba. No, pero Ariel sol salto. Vamos y lo damos trompada. Y bueno, ¿a quién hay que matar? Y bueno, es así. ¿Sabes mucho de Marvel? ¿Ya pasó el momento de los juegos de mesa? No. ¿Vos trajiste algún juego de mesa o no? La ruleta, ya hablamos de la ruleta, podemos considerar que hablamos de la ruleta como juego de mesa. Ruibal, que es la marca de famosa, que de hecho el logo es la ruleta ya, debe tener ruletas pro, ¿no? Deben vender ruletas. ¿Quién te vende la ruleta? No, ¿quién es la fábrica de ruletas? Sí, sí, hay lugares Eso. Sí. Porque es medio como un ataúd en la madera que usan en la ruleta, que es, viste, como una madera pulida de ataúd. Sí, de hecho, las ruletas buenas las hacen con Sofovich. Se ha hecho hacer una pierna. Sofovich está muerto. Yo no puedo creer que Sofovich se ha hecho hacer una pierna con madera de una ruleta de Las Vegas. Yo no puedo creer que esté muerto Sofovich. ¿Cómo será el ataúd de Sofovich? Pero viste que no hay mucha. No son muy originales los ataúdes. Viste que seguramente ser marrón como el de todos, con un poco más de. Creo que el valor es las manijas, ¿no? De un ataúd. No, la madera. Pero la madera. Y hay madera y madera. Manija de oro debe haber, seguro. Manija de oro. Sí, sí. Tiene que haber algo más, yo creo, algo más, tunear más el ataúd. ¿Y no viste los ataúdes de Nigeria? Yo te los mostré a vos. Sí, bueno, están buenísimos. Bueno, pero eso con forma de teléfono, de auto, de teléfono celular. De teléfono celular, de auto, sí. Está bueno. Es como una piñata mexicana. Claro, pero ataúd. Sí, pero ataúd. Sí. No, pues tiene que haber más. Yo creo que tiene que haber más. Algo más tiene que haber. Pero bueno, eso otro día hablamos del diseño de ataúdes. Marquitos, preguntas si jugamos al Monopoly con cartas. No, y de hecho me compré el TED con cartas que supuestamente dura media hora y no lo pude jugar nunca. Escuché una cosa, ¿es verdad que el estanciero es el Monopoly argentino y que fue antes? Ah, no sé si fue antes. Eso. No, antes, raro que eso ha sido. Raro, mira que el estanciero, hay versiones de estanciero. No, pero hay versiones de Monopoly que, claro, verdad. Que Washington está jugando al Monopoly antes de fundar Estados Unidos. De costado, viste que Washington. Bueno, Marquitos, ¿podemos poner un bloquecito? Más que nada porque quiero hacer mates. Ya, sí, ya. Pero este bloque fue hablar de Liniers. Pero el otro fue en media hora, Marcos. Esto fue el bloque, bueno, hablar eso, de Liniers. Después vos tenés que laburarlo cuando lo di, cuando de coso y de poner qué ponés. Cualquiera. Bueno, media hora estuvimos el primero, Marcos. Bueno, no vamos a hacer unos mates, dale. Sí, por Dios, esto. This you just can't peep, it's a natural, international, not that same old shit. Get split in half, figuratively speaking, take a bloodbath. When I run past them, seas drop the mic like the sun splash. It's in Jamaica, the heartbreaker lyrics, like a stake through your left pectoral. Your shit is horrible, I'm clean, like brand new mumbles on a Porsche. And your shit is sitting on rims, let me begin to elaborate. Rings on his hands like each finger was Saturn, and the latest fashions, but the same patterns kept flashing up in his rap, concerned with glamorous tales of fatalities like he was Tarantino. The analogy is we know that Quentin write fiction fantasies woven intricately while I'm predicting every motion. Them slight changes in your tone of voice is a toast to your parasitic choice of speak. Leaking cold blood out the arteries if you bit, cause we acidic. You can't configure like the great hieroglyphics resistance we incinerate. Lit it up, now I'm finna cut. Peep the demonstration of uniqueness. It could be fatal, wait Odell, come back out and act out emotion. Don't you ever forget, it could be fatal way to Oak. Come back out and act out emotions in Oakland blackouts. Hurrah, here comes L to dispel the blahs, cause and effect.

rock sister come and rock sister part. Rock the white come, rock up the black. Sweet reggae music on, pandi attack, yes. Pandi attack it on, pandi attack. Sweet reggae music on, straight non-stop. Ring the alarm, and now the sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm. Another sound is suffering. Whoa, hey, some sound sound like a big jump on. Listen to this sound of the champion. Run the dance in any session. Rock the woman and move up the man. Ring the alarm. Another sound is suffering. Whoa, hey, ring the alarm. Another sound is dying. Whoa, hey. And we beat them there. We beat them all over this atmosphere. Champion sound, we just don't care. Bueno, pasaba primero Hieroglyphics haciendo los apagones de Oakland. Sí. Que si algún indie pudo haber dicho, che, me suena ese rapero. Sí. ¿Y sabes por qué te suena ese rapero? Porque en Hieroglyphics era un colectivo y estaba Del Funky Homo Sapiens, que después terminó cantando en Gorillaz. ¿Te acordás? Ah. ¿Viste Clint Eastwood? Todos esos temas de Gorillaz que a la gente tanto les gusta. Uh-huh. Bueno, el que se escucha ahí es Del Funky Homo Sapiens, que ya venía desde los 80s, y él estaba en el colectivo de Hieroglyphics. Y recién era Tenor Sub haciendo el clásico Suena la Alarma. Suena la Alarma, otro sonido está muriendo. Sí, Another Sound is Dying. Qué temazo todo. Así que esa. Me decías que viene Susan Cadogan. Sí, viene Susan Cadogan. Ya está muerta. Yo voy a ir, incluso, pues estaba barata la entrada y todo. Voy a ir y después me voy a la mágica, pero sí, es en viernes en Niceto. Y de banda background, porque obviamente, si no, debe ser muy caro traer una banda, están los Crab Corporation, que son como unos nerds del rocksteady, que no me caen mal, así que está bien que le hagan de banda. Ah, traen a la mina para, y le ponen unos giles de acá para que ¿cómo toquen. ¿Cómo giles? Ah, está, ¿qué son? Tiene los giles de acá. Que si yo estuviera en Europa, me va con los músicos originales y acá me toque bancar que sean todos bueno, de cabotaje. Nada, Europa. Todo el cabotaje. Y entre eso y que venga a hacer playback, es lo mismo. Pero dejate hinchar las pelotas. Son ricos bizcochos, ¿eh? Hace mucho no comía bizcocho dulce. Bueno. Martín. Vamos al fin, Marco. Que tengo películas cortas aparte. Bueno, dale. ¿Por qué te digo películas cortas? ¿Para qué trae el bizcocho Don Saturno? Sí, ves que me decís, vamos al cine. ¿Sabes que son de cañuela? ¿No? No sé. Creo que eran de cañuela. Ahí está. Vi Nightbreed. De 1990, uh-huh. Vos que hablás del Pax y todo. Sí. 6.6 en IMDb. Clive Barker, el director y el escritor, basado en una novela de él mismo, porque dice: sí. Yo hago mis novelas. Sí, dirigida, sí, escrita todo, por. Todo, todo. Bueno, basada en una novela de. Bueno, es el de Hellraiser para la gente. Y la película la saqué. Epa. Actúa David Cronenberg. Sí, eso. Actúa Cronenberg y es protagonista. Hace de David Cronenberg. Hace, viste, que cara de ser así, pero está muy bien. ¿Vos viste la película del hijo de Cronenberg? ¿La comentaste acá? Parece que sí. ¿Cuál? Una. Me suena. Sí, no sé. Una que de un virus o algo así. Parece que sí, Marco, pero no me acuerdo. Bien. Porque me confundo con el hijo de Bowie. Viste que todos los hijos sacaron películas después. Bueno. Bueno, la saqué, Marcos. La gente está diciendo. La gente, el fanático lo de. Lo sacaste para poder aplaudir. No, perder tu instante de la película. En un momento estaba empalagado 90s. Faltaba en un momento que aparezca Flavor Flav, era como era muy 90 todo. La música era muy empalagosa, ¿viste? Esa música de Spielberg, ¿viste? Positiva, esos violines positivos, todo como de aventura. Y era parecía el Circo de Soleil, era todos monstruos que le sobraron de Hellraiser. Que tenía el garage y estos cinco bichos no los usé en Hellraiser. Claro. Viste, Hellraiser en un momento era como un quilombo de bichos. Bueno, acá le sobraron 20 bichos a Hellraiser, hizo y toda una tribu que era. Uy, viste, en un momento era como un señor de los anillos con monstruos y cosas. Visualmente había partes en el cementerio que estaban buenas. Y digo, 2 horas encima. ¿Cómo? No. ¿Por qué tenés que hacerlo tan largo? Algo que sabés que. Y dije, para, Marty. Dije yo, ¿por qué me tengo que estar fumando? Iba 1 hora y media, que es cuando terminan estas películas por general, y seguía. Digo, ¿por qué me tengo que fumar estos bichos y hablando de que la tierra le va de que Cronenberg es como el psicólogo de un pibe que a la vez es muy raro, porque después, por eso digo, es esas cosas complejas del pedo, como que... ¿No entendiste entonces? No, sí, como que había unos asesinatos y Cronenberg le dice a la policía que es su paciente, rebuchón, porque eso no se puede hacer en realidad, ¿no? ¿Vos podés? Sí. Ah, ¿vos podés decirle...? Y depende, si vos, en el contexto... Si está en riesgo a alguien, sí tenés que decirlo. Ah, no sabía. Sí, ¿no? Sí, es lo lógico. A mí me gustaría. El secreto profesional, dice. No, bueno, para mí me gustaría que si va alguien y dice que me va a matar, el psicólogo ese. Pero un loco dice que va a matar a todo el mundo, porque cada dos minutos dice voy a matar. No, eso es un prejuicio tuyo. Bueno, la cosa es que. Más algo que atiendas a Odiseo. sí. La cosa es que. Hay unos asesinatos de un tipo con una máscara, todo, y este le dice a la policía que es este, y el pibe en realidad medio no es, y es Cronenberg, ya te lo digo, perdón, pero te lo digo ahora, porque después se hace un quilombo, aparte de Cronenberg, que la tribu, que no sé qué mierda, estos bichos freaks, y ya hay un, es muy Circo de Soleil, viste que esa época, pero lo más triste es que después quedó ese monstruo, viste que hay un monstruo genérico en el cine, está el 3D, el monstruo genérico 3D, viste que, qué sé yo, Cloverfield, Godzilla, sí. Todos son esos bichos genéricos en 3D. Y después. Medio spam. Sí, una mierda. Todos hacen el mismo bicho. Sí. Y después, los bichos humanizados, o sea que maquillaje, son iguales, que tienen todos como esas cejas así. Son la cantina de Star Wars, pero ni siquiera. O sea, pero era toda una cosa así. Dije, ¿por qué tengo que estar viendo esto? Sí, está bien. Y bueno, la saqué la mierda. Perdón, 6.6. O sea, contaste el final. 6.6. No, no conté el final. Después bueno, contaste el kit de Cronenberg bien igual, me gusta. Bueno. Sale la mierda, chao. Sí. Nightbreed, una porquería. Y acá me puse pretencioso. Porque digo, bueno, ya que salgo, ya que saco esta. Me vi un medio metraje, ¿ya? Medio metraje. ¡Ah, qué cheto! Ya decir medio metraje me está... Igual medio metraje que dura lo mismo que las películas del Mumblecore. Claro, es verdad. Una horita. Francesa, blanco y negro. Y cuando no debería ser blanco y negro, pues 78, pero blanco y negro. No está mal. Se llama The Hypothesis of the Stolen Painting. O sea, la hipótesis... De la pintura robada. De la pintura robada. Y son dos tipos, o sea, un narrador que no ves... Y un tipo hablando, un coleccionista, que te va narrando en cuartos diferentes que están como las pinturas hechas con actores. ¡Oh, qué arte! Sí, no, pero espera, parece, yo lo que te estoy diciendo parece denso, pero no está hecho desde las alturas, y eso que es francesa, pero no está hecho desde... ¡Ay! Sino que te van diciendo que hay... 7 cuadros, que uno fue robado, y los 7 cuadros se unen. Entonces el tipo quiere saber qué es lo que había en el cuadro robado, que unía a los demás, cuál es, viste, cada uno tenía una parte. El tipo después hizo una llamada, que yo la tengo ahí para ver también, que se llama algo de los piratas, baja. Que la tengo ahí para ver. ¿Somos los piratas? ¿Dónde está? Pero hizo cosas sobre Marcel Proust. Sí, no, hizo de todo, pero saca, baja. Mira, es un Suicide Club. Que es... Mira, un corto de Jarvis Exxon. Sí, no creo que sea, pero a ver, baja que hasta que no lo diga. Espera. Y bueno, algo de la Bahía de los Piratas, puede ser, ¿no? No sé, hizo muchas cosas. Bueno, pero espera que ya debe aparecer. Vanishing Point. Sí, no, pero no creo que sea de él. Vanishing Point es de él. No, es muy americana. Ya sé, pero quiero ver qué es esto. No. No importa. Point de... Claro, pasa, es punto de fuga Vanishing Point, Mark, entonces es bastante... bueno, no sé, la de los piratas ya la voy a ver también. En el 80 hizo 10 películas, sí, ya está. Y si dura una hora. Bueno, El tango del viudo hizo, ¿no? Ojo, muy bueno. Bueno, la cosa es que, ¿por qué miré esa película? ¿Por qué? Yo sigo a un tipo en Tumblr que no sé el nombre, nada, no me acuerdo. Ah, para que solamente lo sigas vos. No, después si querés te lo digo, no me acuerdo. Que es un tipo que comenta películas, pero saca muy buenas capturas. Y el tipo, claro, yo vi unas muy buenas de él. O sea, Strangler vs. Strangler la descubrí por él. La yugoslava esta, de humor negro. Y esta había una imagen que me volví loco y la pude conseguir. Que es como una cabeza de cristal que sacaba humo. Como ¿viste como esas cosas de magia, ocultismo, pero artefactos para hacer magia negra, ¿viste cosas? Y eso me volví loco. Y me la bajé por eso. Y no estaba mal, una hora. Es chileno el director, ¿eh? ¿Cómo era francés? ¿Cómo de repente es chileno? Lamento cagarte de todo, pero se llama Raúl Porque si no era como Raúl, escrito como en francés, no, es se chileno. Llama Raúl Ernesto se Ruiz. Se llama el Pololo, se llama. Viste, alias nació en Puerto Montt, bueno, Chile, ya se bueno. Murió igual, ¿eh? Sí, la otra, dicen que es muy buena, es la de los piratas, la voy a ver después, no me acuerdo ahora el título, otra, pero bueno, una película para ver una hora si estás con ganas de fumar en boquilla. Sí. Mira, pinturas, coleccionismo, misterio y Francia. Hizo una película, Raúl Ruiz, sobre la vida de... Una biopic sobre la vida de Klimt. De Klimt. Que trabaja John Malkovich. Acá estoy viendo el afiche que parece Olmedo. Hermano Santa ese. Está haciendo Hermano Santa. Y ahora viene el beso. Claro. Escucha, igual... Te convoqué para filmar el beso. Igual no, esto realmente, pero ¿cuántos directores que amamos no acompañan su filmografía? Yo hace la semana pasada hablé de Picnic and the Hanging Rock, que el tipo hizo La Sociedad de los Poetas Muertos después, 20 años después. Bueno, pero tampoco vamos a condenarlo. O Donovan, vos condenás los discos de Donovan, que está con calzas en los 80. Muy bueno. Sonja de Superman, y después no te animás a darle al Donovan con Rollers. Uy, Mordville. Entró Mordville. Mordville está en el coso y entró para decir al DJ ahora le gusta la película de Rael Ruiz. Sí. Exijo una explicación. Vos fíjate cómo entré a Rael. Entré a Rael a la banda de cover de Genesis. Al rulo. No, yo entré por una imagen. Yo entré por una imagen, no por el si tiene speech, si está bien o está mal, no sé. Yo entré por una imagen. Que así debería entrar la gente a los lugares, ¿o no? No sé. ¿Y qué es que no? Jugátela, hijo de puta, estás acá al lado. Una imagen, no, para mí no, ¿viste? Uno tiene que entrar por ejemplo, quién es el director, googlearlo no. y ver si está bien. Imagen, y me gustó. Y más después de. Y este encima, Morty debe defender seguramente la de Cleaver, que me pareció una porquería. En un momento la estaba. La de Cleaver. Sí. Nightbreed. Dios me libre, por Dios. Bueno. Dos horas de. Circo de Soleil. Bueno, no. Pero no te pongas a pelear contra un enemigo hipotético. No. Es como reggaetón, Marco. Esto yo, claro. Yo estoy con un enemigo que no sé quién es. Claro. Eso sí. Bueno, esas fueron mis dos. No pude ver más. Esta semana estuve corto. Y no pude ver otras películas, pero bueno. Así que no sé. Y vos viste Machete, así que estás medio pobre esta sección. Sí. Me hubiese encantado que esta Nightbreed de mierda hubiese sido genial y yo estaría ahora comentando como... Sí. Como suelo comentar arriba de la mesa, pero no bueno, puedo. Lo siento. Martín, sí. Dos cosas. Cuando con esto de que se escapó el Chapo de Guzmán. Francia, de Francia y cuadro. Sí, volvemos al Chapo Guzmán. Vamos al Chapo Guzmán. A las noticias del día. Sí. Se escapó el Chapo Guzmán. Se fue a lo siguieron por las cámaras hasta la ducha y ahí desapareció. Pará, que yo vi fotos de un túnel. Sí. Que son tipo los de Top Secret, ¿te acordás que en Top Secret? Totalmente, pero es totalmente. El túnel, no, yo no vi fotos de este túnel de ahora. Sí. Pero decían que la noticia era que lo siguen por las cámaras hasta la ducha y la ducha desaparece. Cuando van a la ducha, abren y es Top Secret. Hay un túnel que. Con luz y todo. Con luz y que. Con peaje, todo. No lo habían medido todavía, pero que suponían que ya lo habían recorrido 1500 metros. Claro. 15 cuadras de túnel. 15 cuadras de túnel. Bueno. O sea, vos estás en tu casa viendo la tele y escuchabas un ruido. Sí. Y era que estaban haciendo el túnel abajo, claro. Como el subte. Sí, claro. ¿Por qué no hace el subte el Chapo? Sí, el Chapo tiene que contratar para hacer el subte. Tranquilamente. Claro. Bueno, la verdad es que el Chapo se escapó. Ya se había escapado de otras cárceles y se había escapado incluso de su casa cuando lo fueron a buscar. ¿La mujer? ¿Qué fue? ¿Cómo se escapó de la casa? No. Lo fueron a buscar y se escapó. Y entonces. Yo les recomiendo a los oyentes que hagan esto. Pongan. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras claves. Hagan una búsqueda en Google que diga túnel Chapo. Sí, fácil. Y lo que te aparece es una genialidad, que es una bañadera levantada y abajo de la bañadera empieza el túnel. Es una bañadera. Esto era de la casa. Es una bañadera con el sistema de los autos low rider que se levantan, sí, y bajan. Es como totalmente. El sistema así. Y entonces a partir de ahí bajabas. Y ahí estaba el túnel. Y estaba el túnel. Esto era una casa en la que tenían en la casa. Por si venían, dice, bueno, está bien, yo me entrego. Puedo ir al baño antes. Claro, muy película, todo es película. Me pego una ducha y voy. Y un policía que era muy malo y rudo hasta ese momento dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Le claro. Dice al lado y ahí lo dejan. Pero no. Entonces dice, no te preocupes, no sé, ponete al lado de la puerta, sí. Y bueno, el Chapo levantaba la bañadera y se escuchó un ruido raro, pero dijo, bueno, por ahí estaba. Claro, así que bueno, pero la imagen esta del policía mirando la bañadera levantada, sí. Como diciendo, sí. Sí, creo que se fue por acá, es muy buena. Sí. Me gusta. Y las fotos del túnel, hay fotos del túnel ahí, Marcos. Y están las fotos del túnel, pero ese es el túnel que tenía en la casa, que está mucho más construido. Claro, todo, el túnel top secret. Con rieles y demás. Pero bueno, me gustan. Me gusta la inteligencia de los narcos. Los narcos siempre se van más allá de todo, ¿viste? Que van pensando todo. Ven, o sea, justamente ven las películas, lo hacen en realidad, ¿no? Cosas que Spielberg hace en 3D, claro. El Chapo te la hace real. ¿Para qué vamos a hacer? Sí. Dicen, que si fuera una película, también tendría que hacer subte y películas del Chapo. Dice, ¿para qué vamos a usar? Son monstruos, hagamos un monstruo de verdad, claro. Contratemos a los científicos que hagan un monstruo de 3 metros y lo hacemos, lo filmamos. Me gusta, tienen como cierta imposibilidad para la metáfora. El narco, claro. Si se le ocurre algo, lo tiene que hacer. No, vamos a estar con la computadora, nada. Claro. Odia la computadora. Sí, claro. Real. ¿Te acordás qué buena esa imagen? No sé si lo hablamos al aire alguna vez. De el sicario disfrazado de payaso que mata a uno. Claro, que está uno cantando medio un bolero. Bueno, está Robert Rodríguez. Y pasa uno con un payaso, de payaso. Y eso es mucho mejor que todo machete. Estaba el tipo cantando bolero y viene un payaso y saca un chumbo y lo mata. Y después pasa de vuelta. Y después pasa de vuelta, claro. Mientras está todo gritando, el payaso pasa de vuelta. Es increíble eso. Claro. Aparte, como que le dejan la zona liberada al payaso para que vaya y lo mate. Dios mío, qué bueno. Yo entra como payaso. Igual, Es muy bueno. Bueno, eso me hiciste acordar. O sea, no se le ocurre a Robert Rodríguez. No, es y está verdad. Mucho mejor. Y por ahí sí. Bueno. O sea, se tienen que dedicar al cine. Porque además del narcotráfico. Yo no digo que dejen de trabajar. No, es que aparte hay que costear las películas también. Pero también un poco de. Sí. De... Vamos a una pausa musical y quiero comer unos bizcochos, Marcos. ¿Y no podés comer si estuviste comiendo mientras estabas hablando? No, yo jamás con la boca llena jamás hablé de este programa. Bueno, vamos a pasar un poco. ¿Vamos a pasar esto? Sí, por Dios. ¿Listo? Por Dios. We'll be right back. bueno. Este es el que prometimos, porque sí, siempre lo cantábamos sí, al aire. Y la gente decía, estos que están borrachos, claro, que están cantando. Bueno, era Rhapsody haciendo La Espada Esmeralda. Todo. Decíamos recién, esto es todo este tema, porque es un himno, es un himno de un país que todavía no se... ¿Cómo vas a componer un himno? O sea, ¿cuánto tiempo lleva a hacer el himno en Argentina, por ejemplo? Uh-huh. Y dos. Sí. Acá Luca Turilli solo, 60. Luca Turilli, aparte. Sí, voy a hacer el himno del país que me gusta, donde me gustaría vivir. 12, porque el disco tiene 12 temas, seguramente. Sí. Así, y dijo, hago 12 himnos. Así que bueno, era... Nada, ¿sabes qué? Justo esta semana estuve leyendo un paper... Volvió el paper. Una nota, Marcos. Sobre que decía que los fanáticos del heavy metal de los 80 son más felices que el resto de la población, comparando el resto de las variables. O sea, un grupo de gente que hoy andaba alrededor de los 40 y pico de años, sí, comparado con otro grupo de gente que anda alrededor de los 40 y pico de años, pero que escuchaba Durán Durán. No, es que lo ponen como ejemplo. Ah. A Durán Durán, B-52, Bruce Springsteen y no sé qué más. Estos que escuchaban Bruce Springsteen y todo, me encanta esa... están consumen más psicofármacos, consumen al psicólogo y demás. Y en cambio, los fanáticos de heavy metal, que estaban divididos en tres grupos, estaban muy buenos. Groupies de heavy metal. Sí. Además, todos eran, el recorte eran músicos de heavy metal de los 80. Eran músicos, heavy metal de los 80, groupies o fans. Sí. En los tres grupos de asociados al heavy metal estaban las variables mucho mejores y además ellos sentían que lo que habían hecho en la juventud lo veían como una con cierta alegría. En cambio, las locuras de juventud del fanático de Bruce Springsteen las veía con culpa, con que... Claro, sí. Bueno, y nada, y entonces lo que decía, la conclusión era... Yo me acuerdo cuando iba a ver a Bruce Springsteen, que tocaba sí, Iron Maiden ahí, claro, yo veía que todo el mundo está ahí, pero yo uh-huh, y ahora me arrepiento de no haber entrado ahí. Sí. Y después había dos cosas que estaban buenas, que era remera, ¿no? Una era que no es que le pasaban cosas peores a los fanáticos del heavy metal comparado con los otros. Y no, otros, la desgracia aparte acompaña al metal. Claro, pero sin embargo no es más o menos sí, lo mismo. Las únicas, las groupies que tenían, las groupies tenían como todo, ¿no? Tenían, eran las que más se habían casado, el índice de matrimonios era mayor sí, que el de la población normal, comparada, sí, pero también tenían más intentos de suicidios. Claro. Es como una vida más intensa. Sí. Y había, de todos los músicos de heavy metal, el 5% nada más se declaraba homosexual. Ah. Que creo que le habían preguntado al de Judas Priest, me imagino yo. Y porque... siempre Ron Halford es como, ya me tienen podrido, pongan sí, otro ejemplo, claro, seguramente hay. Y bueno, había un 5% acá. Y... y después estaba bueno, un montón de cosas que... Qué interesante, ¿qué universidad hizo ese estudio? Una universidad en California, creo que fue la justamente... ¿Pagar a esa gente? Sí, claro, eso es un trabajo hecho... Tenemos que hacer... Que además forma, lo hicieron con Facebook, toda la base era que se metieron, claro, en Facebook buscando grupos y demás. Qué buen laburo. Y que respondieran el cuestionario. Bueno. Así que bueno... ¿Y por qué no hacemos algo así? Pero no, pero en serio, algo chico. ¿Cómo qué? Sin decir nada, esta semana nos miramos un par de gente que le gustaba, no sé, algo, pasarlo y obviamente en escala menor, visitar 20 Facebook al azar, de tales bandas argentinas, sí, que veamos que pongan like o algo. ¿Y qué hacemos con eso? No sé, ¿qué hay que hacer? No, pues tenés que hacer como un reportaje, un cuestionario para poder... No. Equilibrar. Yo todo para decir, yo quiero saber el fanático de Huff, por ejemplo, sí, de los 80. Sí. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo vive un fanático? Que fue, pero un fanático en serio, ¿eh? Sí. Que lo seguían riff, todo, así un fanático grosso. ¿Qué hace? Pasa que hay que ir a la puerta al teatro o algo así para ver. ¿Cómo lo encontrás al fanático de Huff? No, en Facebook, el fanático de Huff tiene Facebook. Pues si tiene página de Facebook de fanáticos de Huff. Sí, tiene que haber, ¿cómo no? ¿Por qué no miramos ya, ahora? Ya en este momento. Huff. Y está la de él, supuestamente, Huff. Pero sí que hay en grupos. Músico banda. Half rock, half. Sí. Acá, no, pero no tiene ni foto, Marcos. No, eso es como un Wikipedia. Acá está Half. Sí, pero es como Wikipedia eso, Marcos. No, no es la página de Half. Anda para atrás, no sabes. No entiendo Facebook. Sabes tanto Twitter que no sabes Facebook. Tómate la mía. A ver, poné vos. Dale. No, es Half. Poné Half de vuelta. Ya está acá, Half. No, ¿sabes, Marcos? Facebook. Ahí está. A ver. Half rock. ¿Será ese? No. No, Escuela de Bellas Artes. ¿Dónde está? Acá está, Juan Antonio Ferreira, claro, yo, músico. Es lo mismo. No es lo mismo, el otro es como una entrada de Wikipedia, este es la página, y mira, está la gira de Río Cuarto, toca Río Cuarto con Carlos Paz ahora, y La Plata. Esperá, ¿toca en Villa Gesell en invierno? ¿Cómo toca en Villa Gesell en invierno? En agosto, ¿no? Pero, ¿quién va a Villa Gesell en invierno? Bueno. ¿Y qué hacemos? Vamos a un fan, acá, fotos, andá las fotos que lo etiquetan que ahí son los fans, ¿entendés? No entiendo, bueno, qué entra. Difícil que es Facebook. No es difícil, mira, está, fotos que es las que sube Huff, o el hijo de Huff, el que maneja el Facebook. Sí. Y después allá, fotos que etiquetan a Juan Antonio Ferreira, y ahí van a ser los fans, ¿entendés? Mira, ahí hay fans, por ejemplo, este claro, es fans. Muy bien. Ahí está, Yanni, no, vamos, digamos, no digamos, ahí está, y tiene una banda. Pero esto es una chica, ah, porque él toca. Él toca. Entonces él toca en una banda. Mira, tenemos dos amigos en común con el fanático de Huff. Que decimos... No, no vamos a decir. No, digamos siempre. Está, bueno, por ejemplo, está casado. Ya es un dato. Sí. El fanático casada, de Huff está dice. Casado. Casada, casada, es una chica. Es una chica. Bueno, fanática de Huff, casada. Sí. Vive en Munro. Vive en Munro. Sí, zona norte. Sí. Sigamos a ver los gustos de un fanático de Huff de hoy. Un fanático que etiquetó a Huff. Tiene, o sea, estamos hablando de un fanático en serio, y ¿no? Tiene, es y tiene 31 cosa. Años. Sí, seguí bajando. Seguí bajando. Videos, ¿no? Abajo. Esto, los gustos. Bueno, música, bueno, Huff, obviamente. Pero baja, acá, esto, me gusta. Poné acá, entra acá, manos. Porque acá. Acá hay gustos en general. Una sala de ensayo. Sí, salas de ensayo. Consumen sala de ensayo, ¿está bien eso? Sí, está acá, bien. Anotalo. Sí. Joyas en acero, anotá. Joyas en acero, sala de ensayo, muy sí. bien. A ver. ¿Qué más? El bosque no para, que es el bosque, la discoteca. O sí. sea que va a discotecas, no es prejuicioso. Bien. Bien, sí. No, o sea, cuando dice no estoy para el ska ni el tecno, no señor. Ella está para ser. El tecno también. El ska todavía no. El día que el fan de Huff entra al ska. Pero mira, Turismo Buenos Aires. Turismo Buenos Aires, bien. A ver, Conex. Centro Cultural Conex. Muy amplio. Bien. El Roxy, bueno, Roxy, eso esperaba. Hilda Lizarazu le gusta y Celeste Carballo. Bueno, es un panorama, por bien, lo menos. Bien, está bien, me gustó. El fan de Huff. ¿Qué etiqueta? Porque eso, ahí yo creo que uno es fan cuando se pone una foto en Facebook y lo etiqueta a su ídolo. ¿Podemos ver otra? A ver. Esta, por ejemplo, que son gente más grande. A ver, gente más grande. A ver, ya. Miguel. Bueno, ahí está. Miguel sí, y no decimos el apellido. También es músico. Todos los fans de Huff son sí. músicos. Mira, estudió en la Universidad de Lomas de Zamora, pero es de Lavallol. Pero no está casado. No está casado. Ahí se nos va la teoría. No hay teoría. Esto es un dato también que hay que hacer. Ahora, ¿qué este es muy fan, ¿eh? Este es muy fan en serio. Porque postea muchas fotos de... ¿Qué teníamos que hacer ahora? No, seguí bajando. Sí, es de Quilmes y sí. de River. Bajá donde dice me gusta. No tiene no, me gusta. Pero hace opiniones sobre Vortrix. No, oculta no. sus gustos este. Bueno, eso también es... Pero tiene a Huff en la foto de portada. Sí. Que eso es raro también. Aparte le corta la cabeza en la foto de portada. Bueno, porque no se... No, se puede correr para abajo. Pero él no sabía. No sé, justo no, en ese momento no. Un tercero y ya está. Bueno, el tercer fanático de Huff, este. No, porque esas son fotos... Baja. De un show. Sí, este, acá, este fan. El que tiene, la foto del fanático es el que está, ahí está. Bien. Que tiene en la foto de portada Javier Calamaro. Ya está transando, porque como que no debe saber que sacó una foto. Bueno, pero este es un productor y conductor de TV. Bahía Blanca, o sea, no hay de Capital. Fan de Javier. Podemos decir, ya está, tenemos tres. Esto acá es un dato real. Muy bien, esto es estadística. El 100% sí. de los fanáticos de Huff, a gente que en el 2015 le parece importante Juan Antonio sí. Ferreira, vive en el interior. ¿El interior o en la provincia? Man. En el interior. Listo, ya está. Sí. O sea, con eso ya estoy hecho yo. Bueno, él me gusta, nada más quiero ver y ya está. Espero que tenga este. No, pero este tiene un programa de tele. Me gusta, le va a gustar todo. A ver. Javier Calamaro. Sí, pero más allá de la música. Quiero ver las otras cosas que no son musicales. Ah. Baja. Mira, hay una banda que se llama TDK con el logo de TDK. ¿Cómo es eso? Bueno, mirá. ¿Ves? Le gusta TDK y es una banda que se puso TDK con el logo bueno, de TDK. Bueno, pero pará, vamos a meternos en la banda TDK. Muy bueno. Covers, hacen covers. Pero es raro eso. Hacen covers. Es muy bueno el logo de TDK encima. Y bueno. ¿Y se puede poner TDK? Bueno, sí. Nosotros pusimos Ventolin Records al 6. Sí, la verdad. Así que no hablemos. Baja para, son para de atrás. Punta alta, ¿eh? Los TDK de punta alta. Sí, no, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero otro día, a ver, baja. Mirá, bricolage. Mantenimiento, bricolage. El pinta. Fanático de Huff le gusta el bricolage. Baja. Son todos. Todo música, es música. Le gusta el música. No, mira, arte y telas, diseño sol. Las peras del Olmo. Parrillas. Parrilla. le gusta comer. No es vegetariano. Claro. Tatuajes. Tatuajes. Bueno, sí, bien. Bueno, pero sí, eso es medio obvio, Marco. Este no nos tira mucho. Y bueno, yo te dije que no. No, vamos acá. Listo. Ferretería obrera. Bueno, sí. Ferretería, half, está bien. Claro. Bueno, listo. Marquito, sí. El perfil, ya estamos para la web en marketing. Ya está. De hecho hacen esto, Marco. Los tipos de marketing hacen esto, en serio. Vos estás reír, sino... Léeme el chat, Marquitos. Bueno. Ah, bueno. Pará, que estuvieron hablando. Prefiero la vejez de Huff antes que la de Rodrigo Martín. Pero ¿quién está diciendo? Dice Demóstenes. Lo voy a decir con todas las letras el nombre de verdadero. Vale, sí, yo también. Ja, ja, ja, ja, claro, claro. Huff, Huff, Huff. Esto es poliarquía en vivo, dice Mambo. Rodrigo Martín no hace tributos solistas a un único disco de Juana la Loca, seamos buenos. Este disco Riff 7 es más importante que toda la discografía de Juana. ¡Epa! Ahí dice, le tocó. Yo digo, ¿por dónde le tocó? Huff, y claro, Riff 7. Y sí. Los seguidores de Melero me daría curiosidad. Apuesto que son sanos. Después, otro día lo hacemos. Otro día lo hacemos. Me gustó. Podemos hacer una sección de poliarquía. Sí, así nomás. Sí. Hay un disco de Melero con Gillespie, eso es raro, Ya sé, pero voy a... ¿Qué va a ser de Gillespie ahora? Es Gillespie Melero. Sí. Ya sé, pero voy a la naturaleza delincuenteril. Lo de Martín es un toque más digno, dice Fernando S. Se armó un debate. Huff versus Rodrigo Martín. Sí. ¿Dónde? ¿En qué programa te pasa eso? Y ahora hay que hacer un seguimiento de algún fan de comida china. Bueno, vamos a hacer estos seguimientos, me gustaron, en serio. Sí. Promedio de vida mínimo 78 años, dice Cachou. ¿No están en un grupo que se llama Yo fui habitué de Halley o algo así? Qué buen nombre. Ese grupo hay que meterse, pero más allá de eso, qué buen nombre Halley. Sí, la verdad, para como discoteca Halley de heavy en los 80. Sí. Es... Aparte, yo tengo el recuerdo del 24, sí, y ver la puerta que estaba, claro, en chapa, y sí, así, brillante Halley. Sí. Me daba una intriga, obviamente. Sí. Al lado del Cosmos. Al lado, pero no era la vereda del frente. No, al lado del Cosmos era. Yo me acuerdo la puerta, es algo que no me olvido nunca. Sí. Huff toca sus temas, hace covers de Purple, toca para 100 personas, canta bien, para mí es digno. Sí. Un trabajador del rock. ¿Quién? Demóstenes, claro, Si no hiciera ese tributo a Riff 7, no tengo nada que decir, pero bueno, dice Fernando. Y se mete a AT&T siempre tarde acá, porque él se maneja con el horario de uruguayo, diciendo sí, todos putos. Esto es lo que dice. Y Ferretería Obrera Rock and Roll, eso sí, de verdad es muy buen nombre. Bueno. Nos tenemos que ir, Marco. Yo me tengo que volver. Uy, y yo, sí, vivo en la otra punta, yo, Marcos. Bien. Así que. Bueno. En Punta del Este. Sí. Es la otra punta, ¿no? No, sí. Por Dios. Nos vamos a despedir con. A ver. Te voy a tirar. ¿Qué preferís, Diablo o Piano? Y no sé. Estaba jugando independiente, así que podés poner Los Diablos Rojos. Sí, voy a poner Los Diablos Rojos desde el Perú, haciendo el tema El Hijo del Diablo. Y fíjate, sí, la intro de este tema. El que no baila este tema, porque es de Racing, no sé. X. Sí, no, este tema de acá. Es increíble cómo arranca. Así que desde el Perú, Los Diablos Rojos, y nos vamos hasta el domingo que viene. Dale. Y este es. ¡El Hijo del Diablo!